soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Rally Dakar en Bolivia, una experiencia bien popular. Chofercito de mala suerte, ¿por qué corres apresurado sin controlarte? Subirse a una flota en Bolivia puede ser una aventura muy dakariana, entre comillas, si me permiten utilizar el Dakar como adjetivo. Puede ser que te encuentres con un motor sin frenos, o que el ayudante del chofer en medio camino tenga que realizar el enfriamiento del motor por recalentamiento. Puede ser que vayas por medio de las rutas bolivianas en una flota perdiendo gasolina, o cualquier otro tipo de autoservicio técnico sea un requerimiento de emergencia. Lo de dakariana, claro que lo digo, solo por la aventura y sin los lujos. Porque, por ejemplo, la rueda de recambio puede estar tan gastada como la que se pretende sustituir. Con cuidado, me engancha la cuarta, pasa tercera, si la ves a mi cholita, dile ya viene. En los caminos bolivianos no te puedes hidratar tampoco, tal cual sufrieron los pilotos del Dakar, porque los baños de las flotas no funcionan ni siquiera cuando te han vendido el servicio. Y claro, no puedes pretender parar a medio camino para semejante cosa. ¡Qué bonito corre mi carro! Y a mi lado, mi paisanita, qué suerte tengo. Es también muy dakariana la velocidad de las flotas, porque cuando parten con retraso, que pasa todo el tiempo porque no parten hasta no vender todos los boletos, resulta que los choferes recuperan el tiempo perdido jugando a las carreras con sus colegas. Pero claro, el exceso de velocidad no nos sorprende. Primero porque en las flotas no hay velocímetro, ni alarma que salte. Y los y las pasajeras, además, se comportan como auténticos corredores de automovilismo, gritando, ¡dele, maestro! ¡Más rápido! Chofercito de mala suerte, ¿por qué corres apresurado sin controlarte? Puede ser también una aventura dakariana pretender traer verdura a la ciudad encima del camión y sobre tu cargamento, experimentando primero cómo te da el frío de la madrugada y luego el sol insoportable de mediodía por caminos de tierra donde solo el bellísimo paisaje te alimenta para que tengas las fuerzas no solo de llegar a la meta, sino de repetir la hazaña tan solo para sobrevivir. Eso sí, sin casco protector contra accidentes, sin lentes de sol contra el brutal reflejo del sol que golpea tus pupilas, y sin que haya una ambulancia esperándote, ni masajistas en el camino que reanimen tus articulaciones convertidas en un verdadero acordeón. Mucho menos puedes esperar, si eres una simple verdulera, que te sobrevuelen helicópteros por si el camión vuelca en el camino. ¡Qué bonito corre mi carro! Y a mi lado, mi paisanita, qué suerte tengo. Claro que hay ambulancias en las zonas rurales, pero ningún sistema para comunicarte con ellas. En otros casos, esas ambulancias cumplen funciones administrativas para el alcalde, los movimientos sociales y demás secuaces. Y en la mayor parte de los casos, no hay presupuesto para gasolina, ni atención de accidentados, porque no hay médicos ni médicas en ellas. así que no las encontrarás en el camino esperándote como tenían los pilotos del Dakar en su paso por Bolivia. Claro, es que además eso no hace el ministro de Salud porque no es su competencia. Y el alcalde tampoco, porque en realidad le corresponde al ministerio. Aunque en el Dakar vigilaban sus funciones ministros de Culturas, de la Presidencia, de Medio Ambiente y Aguas y de Salud. Carretera, Huancayo, Jauja, tu piel, es todos los pueblos desde mi barrio. En cuanto a las rutas, los caminos de herradura podrían servir para que los pilotos del Dakar se entrenen y se garanticen los campeonatos. Pero en el caso de los y las bolivianas, basta con ir de Cochabamba a Santa Cruz para morir en el sillar. Basta con viajar a los Yungas para morir en el camino. Basta con ir a Arica para morir en el desierto. Chofercito de mala suerte, ¿por qué corres apresurando sin controlarte? El Dakar 2014 ha lamentado la muerte de un piloto belga famosísimo. Los y las bolivianas hemos llorado muertos y muertas en las Navidades y el Año Nuevo, a pocos días del Dakar, justamente en esas tres carreteras. Pero no se preocupen, se trata de anónimos y anónimas sin nombre ni relevancia alguna. Recogidos los cadáveres, olvidado el problema. Hay corredores que han tenido alucinaciones por la desesperación y las inhumanas condiciones de la ruta en el Dakar. Los y las bolivianas hemos alucinado con el paso del Dakar. Quizás también por las desesperaciones de nuestras rutas diarias. También puede ser que ese haya sido el motivo para que nos hayamos tomado, bolivianos y bolivianas, el Dakar con muchísima empatía. Pero de lo que estoy segurísima es que nos hemos tomado el Dakar como un antídoto altamente drogadictorio. Tan drogadictorio que no merece la torpeza de ningún examen de la realidad. Por eso no quiero entorpecer esas alucinaciones preguntando si le hubiéramos podido morder al presupuesto del Dakar un pedacito para instalar de a de veras, pues, GPS en las flotas. Un servicio de velocímetro donde salte una alarma cuando se excede la velocidad. Una revisión policial técnica profesional a los transportes de servicio público y asistencia médica de emergencia en los caminos. Cholita, dite ya viene. Con cuidado, engancha cuarta. Pasa tercera, si la tercera, mi cholita. carro y a mi lado mi paisanita, qué suerte tengo. Qué bonito corre mi carro y a mi lado mi paisanita, qué suerte tengo. Es por eso que yo te pido, ay bailurito, déjame pasar por esta noche con mi cholita. Es por eso que yo te pido, ay bailurito, déjame pasar por esta noche con mi cholita.